política, actualidad, deporte y otras yerbas. Jugala que es gratis. Todos los miércoles desde las 2 de la tarde. Dos de la tarde clavadas. ¿Arrancamos bueno, en punto? Perfectamente. Esto es el sexto programa de Jugala que es gratis. Mi nombre es Ignacio López. ¿Cómo andas, Nachito? ¿Qué haces, Pato? Todo tranquilo. Patricio Lombardi es el conductor del programa. Ausente el miércoles ausente pasado. Ausente con aviso. Escuché el programa. ¿Qué te pareció? Me entré al blog. ¿A la página? ¿Al blog o a la página del centro de Gabás? Que es un mix, ¿no? Un mixto. Fui al icono de Radionauta y escuché el quinto programa. ¿Me encantó? ¿En serio? Sí, me parece que estuvo muy bien. Y es algo que te dije, te mandé un mensajito y te lo destaqué, que sí. Fuiste fiel a tu estilo. No hay peor cosa que una persona, por ejemplo, seria, que se quiera hacer el gracioso. ¿Qué hay más patético que eso? No hay. Y está buenísimo. Vos sos serio. Te dedicás a las secciones de política, a los temas protocolares, y no cambiaste tu estilo. Y eso estuvo buenísimo. Al ser genuino, sale bueno. Me gustó mucho. Es un amigo, Pato. Un poco combativo. Estuvo, sí. Un programa guerrillero fue el de la semana pasada. Estuvo un poco, bravo. Un poco monótono porque se mantuvo el estilo. Fue monotemático, decís que fue. Y la erraste cuando dijiste, como dijo el general Juan Domingo Perón, con la democracia se come, no. Se educa. Lo tengo grabado, lo tengo grabado. Nacho, yo cuando hicimos las entrevistas antes de empezar el programa dijimos, vas a estudiar, vas a saber bien qué pasó en la época del proceso. La única verdad de la realidad era. Y pero te trabaste, ¿algo te pasó? Sí, cuando lo dije me trabé. La medicación no había sido tomada adecuadamente y vi que te trabaste. Estaba abajo. Y después, para qué más me acuerdo del programa. No, pero me gustó la música, sí, a tono con, siempre, con la temática, y estuvo muy bien. Me gustó el último tema brasilero, que no lo, a vos siempre le metes un, sí, poco de todo lo que sea Sudamérica, el Mercosur. Le contamos a la gente, antes de empezar el programa, yo Nacho tiene ese perfil de que le gusta todo lo que sea a nivel... La patria grande. Exactamente. Y en un momento me dice, no, porque a mí me gusta, y yo no, o sea, voy a ser honesto, no entiendo nada. Es como que no me interesa, como vieron lo mío, se va sesgando para otros temas. Y Nacho me dice, no, yo quiero hablar del Brasil de Lula. Y yo digo, de Yuya, me encanta. Me acuerdo de las Paquitas, tuve una compañera de primaria que hizo las Paquitas. No, no, de Lula, boludo, me dice. Y así fue como se fue conformando esta especie de idea de programa. Pero, no, te remarco que estuvo bueno eso que seas... fiel a tu estilo y que hayas hecho el programa. ¿Cómo lo llevaste adelante? Con mucha valentía. Mucha valentía, solo con el apoyo de Rodo del otro lado, Rodo Seco, que es nuestro operador. No, Batman y Robin estuvieron a full. Y otra cosa que estuviste mal, a mi criterio, lo voy a, sí, decir al aire, que dijiste, no, Pato, todavía no llegó, está por llegar. ¿Por qué le mentís al oyente? Sí, porque si no llovía para llegar. Me fui a los carnavales igual, guacho. Y le dije, hacete cargo de este, te dejo la Ferrari, no me la choqué, te dije. No, pero me fui el fin de largo, era el fin de largo. Sí. Y el miércoles me hice la rata, porque el miércoles ya se trabajaba. Lo hice repuente, lo hice. Claro. El puente de la franela hice y me fui como 5 días, la pasé bárbaro. Descansé, pero bueno, me he dado cuenta, te puse a prueba y me he dado cuenta que he dejado el programa en buenas manos. Qué bárbaro. Bien, vamos con la semana que pasó. Las noticias en un minuto. Jugala que es gratis. Michetti dice que hay que acostumbrarse a que el dólar suba o baje 1 o 2 pesos. En San Miguel, Macri y Vidal repartieron teléfonos celulares en escuelas públicas. Hay 8.000 para repartir en 2.000 escuelas. Bueno. ¿Eso es combatir la pobreza y educar? Toto Caputo volvió a sugerir que el Congreso no es el mejor lugar para discutir el plan gradual de aumento de tarifas. El dólar pasó los 22 pesos. Lula sigue preso. Julio Bárbaro, interventor del PJ, convocado por Cambiemos, para su centro de formación política. Alpargatas se sigue achicando. Ya son 470 los trabajadores suspendidos por baja venta y acumulación de stock. El dólar a 23. Una buena. Una jueza suspendió el aumento del subte. En el Congreso sigue el debate por el aborto no punible. El intendente de Pilar, Ducoté, fue tomado infraganti grabando un spot sobre inundaciones en un zanjón al costado de la ruta. La Cámara de Estaciones de Servicio augura nuevos aumentos. El PJ sigue intervenido. 50 trabajadores del Posadas fueron despedidos. Nueva campaña oficial con spots de obras públicas cuando anunciaron un recorte del 25% en el sector. ¿El dólar aire acondicionado llegará a los 24? Volvió Cristina Lagarde. Y Argentina volvió el FMI. ¿Qué te pareció? Semana difícil. Dura. Semana complicada. Tenemos dos opciones en este contexto. ¿Tiramos más leña al fuego o le ponemos onda y tratamos de apaciguarla? De que lo macro no nos suicide. ¿Vos qué harías en estos casos? Una semana complicadísima donde el presidente de la Nación, que ya lo vamos a ver en los próximos bloques, dio una conferencia donde explicó que ahí se van a empezar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué postura se toma? Digo, en la calle, digo, en un programa de radio. ¿Qué se hace? ¿Se le pone onda? ¿Se sigue combatiendo? ¿Se aflige uno? ¿Tiene que directamente decir, esto ya está...? Mira, la semana pasada con el tema de la Feria del Libro, escuché a un bibliotecario de un pueblo de 200 habitantes. Sí, chiquito, muy chiquito. Muy 200 chiquitito. Habitantes, sí. Qué lindo. Y el bibliotecario dijo que él, en su biblioteca, entendía que ese lugar era una trinchera para poder pelearla. Está bien. Desde lecturas, desde charlas con los chicos más jóvenes. Obviamente la gente del pueblo. Y lo que planteaba un poco la semana pasada es esto de tener la posibilidad que a través de esto, de este aire que tenemos acá en Radio Nauta, sea un lugar en donde nosotros podamos expresarnos a partir de lo que creemos. Lógicamente son espacios alternativos como para uno poder hacer su aporte, como dije en alguna oportunidad, como para hacer catarsis, pero obviamente los gobernantes, los funcionarios públicos son los que llevan las políticas adelante y son los que tienen que estar a la altura de las circunstancias. Y da la sensación, sin profundizar mucho en mi caso, porque no creo que de alguna manera me faltan herramientas como para hacer un análisis profundo, creo que la cosa no está yendo por buen camino y es complicado. Es como que cada uno, como decís vos, una biblioteca, un profesor que da clases en una escuela, es como las pequeñas trincheras donde uno puede... No sé si descansar, pero combatir o dar su opinión o su voz disidente. Pero es complicado, vamos a ver qué sucede ahora. Duhovne está ya en Norteamérica para comenzar las negociaciones. Vamos a ver de cuánto es la deuda, vamos a ver qué pasa en un futuro. Sombrío o no, hay que seguir adelante, no hay otra opción. Ayer leía... Cartel de Facebook no. Leí porque metiste el chiste de los 24. Leí una frase. ¿O no? Dólar 24, aire 24, ya lo vi. En Facebook, en Instagram. No te digo una originalidad que me haga desmayar, pero. No, pero hablando de esto, desde lo que puede hacer cada uno, decía: el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Eduardo Galeano. No, ¿quién lo dijo? No, disculpame. No, un anónimo. Tomé ayer de frases de. Ayer fue el día del entrenador. Sí. ¿Fue el día del entrenador? Sí. No te felicité. Y fue el día del cumpleaños de mi hijo, entonces. Sí, por el cumpleaños de Pancho sí te felicité, por el día del entrenador no te... Y además fue el día de la Virgen de Luján. Mirá, todo junto. Todo junto. Yo tengo una suerte. Ay, sí, festejar, te sale, bueno, más barato el festejo. Compras 3x1. Voy caminando a Luján, mi hijo, me sale el Día de la Virgen de Luján. Bueno, después vamos a tener de todo en el programa, que lo vamos a ir desarrollando. Pero bueno, ahora no sé si cómo querés seguir. Vamos a dar nuestras vías de comunicación. Ah, me había olvidado. Estamos en Radio Nauta 106.3. El teléfono de la radio es 451-6917. Nuestro WhatsApp es 221-670-5190. La página de Facebook es Radionauta, nuestro Twitter Radionauta FM y nuestro Instagram Radionauta 106.3. ¿Te puedo hacer una pregunta, Nacho? Decime. Vamos a, en el segundo bloque, en la sección de deporte, vamos a hacer una pregunta y va a haber premios. ¡Epa! Hablé en plural, va a haber premio. Precario, pero premio al fin. Epa. Quiero que cada vez que yo haga la consigna, que haga la pregunta, vos me repitas la vía de comunicación. Para algo te pago. Perfecto. ¿Te parece bien? La gente se comunica a nuestro WhatsApp 221-670-5190. ¿Valen mensajes a los privados, a nuestros celulares, por ejemplo? No, de ninguna manera. Tiene que ser al... Nosotros pagamos a un telefonista. Lisa... ¿Dónde está el teléfono fijo, Rodo? Hay teléfono. Ahí tenemos el fijo y el WhatsApp. Es como el coso naranja cuadrado, ¿te acordás? Era en tele, ¿cómo era? No me acuerdo la marca. De los teléfonos públicos. Uy, no, afuera. ¿Cómo era? Entel, Empresa María Nacional Julia, de María, Telecomunicaciones. María Julia metió ahí la mano. Metió la manazo. La mano en el teléfono. Bien, vamos a ir con la música, que es lo que todo el mundo... Por favor, te lo pido. ...siempre nos felicita. Te lo pido encarecidamente. Vamos con... Arbolito. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa si estamos en la cornisa. Vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren la... Sueños que están en venta, para la mano para guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar. vida sin humor sería un error. Quédate escuchando Jugala que es gratis. Un programa donde la serenidad no tiene cabida. Las ganas de llorar que me dan con el tema de Arbolito es tremendo. Es hermosa. Lo conocí, no me acuerdo la fecha exacta, creo que fue un 22 de octubre del 2017, que fue, mejor dicho, un 23, que fue después de las elecciones legislativas. Fue una compañera, sí, de una periodista, una gran periodista, Margarita Torres, que le mando un saludo de Radio Provincia, y automáticamente se dieron, terminaron los cómputos y se decretó quién había ganado. Lo puso en Facebook y ahí conocí la canción Para la mano de Arbolito, y hasta el día de hoy me dan ganas de llorar, pero tengo que contenerme. Vamos al Si sucede. Si sucede, conviene. Vamos a arrancar. Pará, antes de arrancar con la primera noticia, le vamos a aclarar a la gente, porque siempre tenemos que remarcar. Pues si yo, la ironía queda en el aire. Queda mal, queda en el aire, queda como que. Vamos a explicar que este Si sucede, conviene. Dijimos que es una especie de axioma de hoy te pregunté el nombre, sí. Ravin Shankar. Sí. Ravin Shankar es el chanta este. Así que bueno, todo lo que sucede hay que potenciarlo, hay que aprovecharlo y de alguna manera también no victimizarse, porque pasa muchas cosas. Pero yo no creo que sea tan. Creo que dramatizamos un poco y nos victimizamos. No creo que sean tan importantes las cosas que estén pasando en la actualidad. Puede ser. Pero bueno, vamos con la primera noticia. Por el aumento del dólar, volverá a subir el precio de las naftas. La subida del dólar provocó un incremento en los precios de las naftas, ratificó el titular de la Unión de Expendedores de Combustible de La Plata, Julio Alonso. Recordemos que hace menos de un mes, la petrolera estatal YPF elevó un 3% el valor de los combustibles, en sintonía con los aumentos de un 4,5% aplicados por las compañías privadas. Como siempre digo, repito el chiste, el que no puede tomarse un auto, se lo toma cual Shakira y Carlos Vives, se toma la bicicleta. O también, esto es fue una medida que tomó la intendencia, el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, para que se deje de andar en auto, con estacionamiento medido, también con las naftas, y de esa manera usamos más bicicleta y no necesitamos nafta. Si sucede, conviene. No afloja la ola de vandalismo en los locales del centro. Los episodios de vandalismo en el centro platense no aflojan, y esta vez fue el turno de un local de venta de indumentaria masculina ubicado a metros de la esquina de 5 y 49, donde destrozaron la vidriera y forzaron una cortina metálica de seguridad. ¿Es un bajón que te pase esto? No sé, te lo pregunto, no es una pregunta retórica, necesito una respuesta. ¿Es un bajón que te pase si sos un comerciante? Y imagino que sí, porque es pérdida de plata. Sí, pero también le tenés que ver la parte positiva, porque si sucede, conviene, te rompen todo. Sí. Tenés que renovarte. Hay algo espiritual que por ahí era negativo. Te rompen todos los vidrios, cambiás la vidriera. No te sale tampoco tan caro, son unos mangos. Es verdad, tanto no es. Si sucede, conviene. Vamos a tener una inflación más alta. El periodista Ismael Bermúdez dijo que lo que estamos viviendo en la economía argentina es un proceso de fugas de capitales. Explicó que hubo inversiones que vinieron porque Argentina ofrecía altas tasas de interés. Vinieron los capitales especulativos, pero como todo capital de esa naturaleza, cuando hacen una buena diferencia la quieren concretar, sobre todo cuando aparecen escenarios donde esa ganancia se empieza a poner en duda. ¿Qué pasa con la inflación? Si hay mucha inflación, si hay poca inflación es porque hay mucho consumo. Claro. Estamos en una sociedad de consumo. Vivimos en una sociedad de consumo. Cuanto el consumo más bajo, mejor, ¿o no? Bueno, si las cosas están caras, compramos menos. Yo creo que empezamos a mirar más el interior, más las cosas espirituales. Adelgazamos un poco. Y menos consumismo. Si sucede, conviene. Operaban del corazón a una beba, se cortó la luz y tuvieron que iluminar con celulares. Una compleja operación de corazón a un bebé fue interrumpida por un corte de luz y debió ser concluida provisoriamente con la luz de un celular. Una situación similar a la vivida en marzo último en la ciudad de La Plata. El hecho ocurrió el pasado jueves en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, donde luego volvieron a operar a la beba para continuar con el procedimiento. Esto sí, realmente es un desastre. Déjame joder. La verdad que esto fue la semana pasada y sí, la cuestión edilicia, todos los hospitales, es complicado. Pero yo tengo una parrillita que tenía una lamparita interna. ¿Vieron que está adentro? Es medio peligroso. Sí, ya me dijeron que vas a ver una chispa o volar toda la casa. Bueno, por ahora, si sucede, conviene. Se me cortó la lamparita. Sí. Yo el asado lo hice igual. No me compliqué, no fue que empecé. ¡Oh, tengo que poner ese! Pues puse un celular y terminé el asadito, pero a punto, estaba espectacular. Chicos, si sucede, conviene. Si sucede, conviene. Y vamos con la última, que dice: denuncian que en un colegio platense llovió más adentro que afuera. Las lluvias sucedidas en los últimos días pusieron en evidencia el deterioro edilicio de las escuelas platenses. A esa lista se suma, lamentablemente, la escuela 15 José Manuel Estrada, situada en la calle 4, entre 62 y 63, donde algunos sectores de ese establecimiento dicen que llovió más adentro que afuera. Es un bajón, ¿o no? De hecho, tenemos lluvia acá. Rodo ya me hizo todo el caminito. Para que no se me manchen las zapatillas nuevas. ¿Pero qué se puede hacer? Se puede dar un taller de huerta. Interior. Exacto. Y ya tenés el agua. Es verdad, tenés el riego. Chicos, sonría, no se complique. Si sucede, conviene. ¡Tato! ¡Que cuando la pelota está en juego! ¿Cansado de escuchar estadísticas absurdas? ¡No me diga número de teléfono! ¿Podrido de oír la palabra objetividad? ¿Lo que quiere que te diga? ¿Que vos sos gordo? Acá le ponemos el pecho a tanta porquería y te presentamos las... A mí no, hermano. Estadísticas subjetivas. ¡Tato! Un espacio donde los detalles y las sutilezas... Que esto quede bien claro. ...se presentan sin pedir permiso. Esto es un mal diabólico. Se disputó la 26ª fecha de la Superliga. Dame número, no entiendo nada. 26. Bueno, ¿y por qué la complica? 26ª. San Lorenzo... ganó 2-0 contra Belgrano. Argentinos Juniors nos chorearon. Horrible. Con Godoy Cruz. Horrible el verbo chorear en un medio de comunicación. No, hubo dos penas. Increíble. Responsabilidad, te pido. No lloré. Increíble. Te pido, por favor. 2-1 terminó el partido ganando Godoy Cruz. Creo que si cobraba lo que tenía que cobrar, se terminaba el campeonato el domingo pasado. Sin duda. El negro, el delantero, García. Es el tipo el de... ¿Cómo se llama? El de Vélez Independiente. No, ¿verdad? Jairo Castillo. Péndulo. El tripo de Jairo Castillo. Que no se te caiga un jabón en la ducha, boy. Qué buen jugador el delantero de Godoy, ¿eh? Bien, muy bien está el uruguayo. ¿No viste cuando le preguntaron la otra vez si iba a ver a Boca? Dijo que si se despertaba cuando suspendió el partido de gimnasia a la mañana. Cuando terminó el partido de Argentina, le preguntaron por el partido de Boca y dijo que tenía un asado. Está bien, es un trampolín a Europa. Ese tipo se va directamente, hace un puente y se va. Dicen que está muy cómodo, que está muy cómodo en la tierra del buen vino de Mendoza. ¿Y quién lo estaría? ¿Quién no lo estaría? Independiente terminó 2-2 con Gimnasia. Hermoso partido, me dijeron. Bien, Gimnasia. Bien, Indio Ortiz. Bien, Darío Ortiz. ¿Cómo era la defensa esa? ¿Era San Esteban? Pará, San Esteban y Ortiz Pereira Dopazo. No. Y me falta el 4, Sanguinetti. Y Sanguinetti. Uno de los goleadores del equipo. Es verdad. Dopazo era el 3. Que patea los penales, ¿no? 3 te metió en la cara. Sí. Me acuerdo, Germano, qué manera de cometer penales el petizo ese. Que son la vergüenza del fútbol argentino. Menos mal que lo tuviste a Borghi y a Maradona, vos, ¿no? ¿Qué más? ¿Hubo más resultados? Boca ganó 2-0 con Unión. Bien. Estudiantes perdió con Racing y se terminó el ciclo Bernardi. Y River terminó 0-0 el lunes visitando Colón. Sí. Hoy tenemos los partidos suspendidos de la fecha 25. Sí. A las 17 juega Racing y Arsenal. Y Gimnasia con Boca juegan 19-15. 7:15, ¿no? Si Boca consigue un punto... ya estaría coronándose campeón. Bien. Viste que estaba pronosticando lluvia para hoy. Sí. Y estaba ya suspendieron el partido de reserva. Se suspendió. Estaba la posibilidad de hacer un segundo partido. O sea, de suspenderlo por segunda vez. Así que me cagó el chiste porque iba a decir, bueno, que jueguen un partido de waterpolo de última. Así que salió el sol, la humedad. Tomá, con Rodo nos estamos quejando de la humedad. Y mañana cerraría la fecha 25 Estudiantes con River a las 20 horas. Bien. El campeonato lo tiene a Boca con 56, sí. A Godoy Cruz con 53, San Lorenzo 50. Acordate que el separador dice sin estadísticas y todo eso, ¿no? Huracán 47, Independiente 46. Estamos todos de acuerdo que Boca hoy da la vuelta olímpica. Deberías. En el bosque. Déjame que te haga un paréntesis con el tema de la renuncia o de la... No sé si... lo limpiaron a Bernardi. El mismo domingo. Exactamente. O sea, sí. Bueno, en el estadio Ciudad de la Plata se vieron muchas banderas pidiendo al Chino Benítez, que Chino Benítez es una gloria de Estudiantes, pero pidiendo sangre pincha, identidad pincha. Yo soy hincha de Estudiantes y obviamente estoy de acuerdo con eso, pero me parece que también un acto medio demagógico, porque no me acuerdo el apodo de Malvernat. ¿Cómo era? Cacho. Cacho Malvernat, gloria de estudiante. Me acuerdo, creo que tenía un choquín ahí en 1.57 y lo escupían, lo insultaban. Sí. A Miguel Russo lo han insultado en 25 colores, tanto en el 90 y pico como en el 2000 y algo. Así que eso de pedirle identidad a pincharrata también me parece, no sé si es demagógico de un par de hinchas, pero como que se pide. A mí no me gusta el papel de Verón. No me gusta el papel de Verón. ¿No te gusta el trabajo que está haciendo en la presidencia? No, me parece que está. Capaz que este tipo de situaciones se pueden estar generando. Vendieron a Foyt y a Casíbar por 20 millones de dólares. Sí. Y veía las incorporaciones de Estudiantes. Ojo, estás hablando. Y tenía que buscar en Google. Sí. Porque no lo conocía nadie. Sí, en materia de resultados no se le dieron. Hubo algunas desprolijidades también. Una renuncia de Agustín Alayes. Y ahora volvió. Manager. Volvió. Esas cosas no están dando también en la tecla con los directores técnicos. Estudiantes viene de una época muy gloriosa, viene de muchos triunfos. La gente se malacostumbra. Pues yo recuerdo haberme fumado, me fui a Chicago de visitante. Me acuerdo a Patricio Hernández como Hernández. Técnico. A Garisto, vi los peores equipos de Estudiantes de La Plata, creo que los vi. Y después, bueno, a partir del campeonato del 2006, de la Libertadores del 2009, la gente se malacostumbró. Claro. El Estudiante no hace malas campañas, con Verón o sin Verón como presidente, no hace malas. No entendí papeles. La salida de Damonte. Damonte no la rompe toda. Pero la rompe toda en Huracán. No vamos polémica en el fútbol. No, pero dos cosas. Dije, me parece que sí. Vendió por mucha plata. Sí. Trajo nada, porque trajo muy poquito. Sí, no. Y está ganando el campeonato económico, como decía Gámez en su momento. No, aparte encima, Israel Lamonte empezó a hacer. Está haciendo una gran la tarea figura en Huracán. Y eso con el diario del lunes sí te perjudica un poco. Pero creo que hay que darle tiempo igual. El conocimiento y la idoneidad. Mira qué linda palabra. De Juan Sebastián Verón no está entera de juicio, me da la sensación. No, el tema es que para ser presidente es otra cosa, porque para ser presidente tenés que tener la capacidad de gestión. Y ahí hay que ver cómo se. Nos van a bajar la pauta, no. De la Plata. Nos van a bajar la pauta. Bueno, eso es todo lo que refiere a la Liga Superliga. A la Superliga. Tuvimos ayer en Copa Sudamericana. San Lorenzo visitó Atlético Mineiro y se aguantó. Se emocionó el Pampa, se emocionó. Aguantó 0-0, hubo un penal que no le dan a. Hubo tole-tole, ¿no? Bien, no vi las imágenes. Se tiró al piso Colochini acostado, apoyó la mano y no lo dieron. Un corte de pelo necesitaba Colochini. No, pero está muy bien, ¿eh? Sí, es un Y terminó pasando San Lorenzo a la siguiente ronda. Bien. Tuvimos el partido de Real Madrid-Barcelona, que terminó 2-2 el fin de semana por la Liga de España. Sí. Y los partidos que dependerá del resultado de hoy de Gimnasia y Boca. Sí. Si tendrán o no tendrán importancia por el tema. Con un empate. No te tendría que hacer esta pregunta, pero con un empate, ¿da la vuelta olímpica el equipo del Mellizo? Exactamente. ¿Da la vuelta olímpica? Qué loco, que la cancha de Gimnasia, que esto. Está bien. Estoy teniendo un déjà vu. Ah, pues ya hablamos de la previa. Porque ya hablamos del tema del Mellizo y Boca. Si se suspende hoy por X motivo, no hablamos más de este tema. Te voy con el 2-2 en La Plata, con gol del Mellizo. No lo vamos a repetir. No, por favor. Eso es todo lo competente al fútbol argentino. Exacto. Está bien, pero hay un evento que se viene que nos va a dejar embobados a todos. Van a hacer la reforma laboral y vamos a quedar. ¿Viajamos? ¿Tenemos la confirmación o no? Déjame que Rodo, ¿nos vamos a Rusia? ¿Nos vamos a Rusia? ¿Hacemos número? ¿Cómo es el tema? Hay que cambiar a dólares. ¿Qué plata tienen los? Hay que ver. Los soviéticos. Euros. ¿Euros? A todos los países que están en la eurozona, por ahí tienen euros. Ahora es un el no. Euro está como 25 más caro que el dólar. No, escúchame, por ahora es un no. ¿Cuántos días me da? Quedan 35 días para el Mundial. Y bueno, vamos a esperar. Perfecto. 3-4 días. Escucha, Nachito, hice un cálculo. Nos quedan 6 programas. Sí. 6 miércoles hasta llegar al Mundial de Rusia 2018. Se me ocurrió una idea. La debatimos al aire a ver si te gusta. O vemos qué sale en la práctica. Sí. Abordar el recuerdo de un mundial, pero que con uso de razón, o sea, desde que nosotros nos acordamos. Vos claro. Argentina 78, ¿cómo lo viviste? Nada, dos años. Dos años nada más. Dos años. Estaba siendo irónico. Estás hecho bosta. Escuchá, la idea es a partir de Italia 90, de empezar a hacer un repaso. Sí, yo en Italia 90 estaba en primer año de la secundaria. ¿Te acordás? Sí, llevé el televisor. Yo llevé la tele al grado para poder mirar el partido, la inauguración, el partido con Camerún. No tenían una tele. Un partido con Camerún. No tenían una tele. Encima, por mi color. Sí. Me cargaron todos. Porque decían que yo era de Camerún. ¿Te hacían un bullying? Sí, me hacían bullying. Terrible. Bueno, así que lo que vamos a hacer es eso. Hoy es Italia 90, un mundial que quedó en el corazón de todos. Que de alguna manera tuve como un recuerdo en el 2014, en el campeonato de Brasil. Por haber llegado a la final, por tener el mejor del mundo. Tuve una sensación parecida a lo que viví en el 90. Y bueno, y acá lo linkeamos con el tema de los premios. Vamos a hacer una pregunta. Esperemos que nos llamen. Ahora vamos a dar las líneas de... Nuestro WhatsApp 221-670-5190. Decilos todo. Nuestro teléfono es 451-6917. ¿O querés un vasito de agua para...? No, por cualquiera de estas dos vías ustedes nos pueden contestar. Nos pueden contactar y van a hacerse acreedores del premio. Perfecto. El segundo partido de Argentina en ese mundial es con la Unión Soviética. Neri Pumpido, en una jugada, sin ningún tipo de peligro, sí. Choca con algo o con alguien. Eso lo dejamos al conocimiento del oyente que llame. Choca con algo o con alguien y se quiebra la tibia de peroné. Recordemos que no es... Recordemos que no es cuando él se lastima el dedo con el guante. Eso, vos sabés que eso fue atajando en un entrenamiento para River. Sí. Podemos decir que Neri Pumpido ha tenido mucha mala suerte en su carrera. Ha tenido muchos logros. De hecho, como técnico salió campeón de la Copa Libertadores con Olimpia de Paraguay. De Paraguay, campeón del mundo de clubes con River, campeón de América, campeón del mundo con selección, todo. Pero con un dedo menos. ¿Quién te quita el bailado? La del dedo y la de la pierna, tío. El dedo, no, terrible. Bueno, ¿contra qué objeto? Objeto sería palo, travesaño difícil. ¿O contra qué jugador se chocó? Y tenemos un premio muy importante, que te lo dejé para la sorpresa. No sé si conoces al escritor Eduardo Sacheri. Eduardo Sacheri, sí. Bueno, el que gane esta encuesta, que la vamos a hacer, va a ser el premio al final, no va a ser el premio de hoy. Va a haber el partido debut de la selección argentina junto a Eduardo Sacheri en su casa de Castelar. ¿Qué te parece el premio? ¿En serio? No, mentira, boludo. Pero esta es la verdad. Con Alejandro Apo, el que gane va a escribir un cuento. En la línea de Eduardo Sacheri va a escribir un cuento que sea un poco de fútbol, de barrio, de amistad. Y Alejandro Apo se lo va a leer en vivo en su programa. ¿Te gusta el regalo? Un golazo. No, también es mentira. La puta. Este es posta, la tercera decía, seis cervezas te llevo en el debut, te las regalo yo. ¿Esa? Pero pará, ¿puedo decir publicidad, Rodo? Nunca entendí esa. No, porque no tenemos arreglado el... el cachet. Seis cervezas Patagonia para el debut del mundial, pero esto es posta. Eso es posta. Y ya está, muero acá. Al que me responde, ¿contra quién se golpeó Neri Pumpido, se quiebra la tibia en el segundo partido con la Unión Soviética? Y lo que quería decir, que para eso hice la sección, que los goles, se lo dije afuera del área, los goles de Caniggia, Brasil a Italia no fueron para mí los más importantes. No, no sé si coincidís conmigo. Lo que pasa es que el gol a Italia fue una... A ver, a nivel emocional sí. A Senga, que nunca había recibido un gol. Con esa cara Senga que tenía. Era medio asqueroso, ¿no? Qué escupida. Feo. Sí, cual, nah. Cual Chilaver escupía la cara. Escupitajo facial, como le digo. La loca esa. Al otro zapato. Pues para mí, el gol más importante de ese mundial lo metió el futuro técnico de Gimnasia, Pedro Troglio. Fue el primer gol, ¿no? No fue el segundo. Con la Unión Soviética en el segundo partido. El primero. De cabeza, centro del Vasco de la Horticochea. Intentaba Monzón, despejaba a Leinikov. Hola Articochea. Se viene el Articochea. Costigo Turín que sale. Allí va Troglio. Mencionado qué golazo. Además, se parecía al Pipo Grosito. Con esa peluca. Grito, sí. Tito Biondi era el comentarista. Yo sé que el relator era de Marcelo Araujo. Sí, Marcelo Araujo. ¿Falleció Marcelo? No, vive. No. Pero no, pero está fuera de... No está fuera de sus cabales. No está para relatar un partido de fútbol. ¿Y el comentarista quién decís qué? Humberto Tito Biondi, el de la canoso. Televisión pública. No, ese era Julio Ricardo. Ese, con ese me lo confundí. No, pero era Tito Biondi. También, que paz descanse o no, Julio Ricardo vive. La verdad, o sea, no tengo ni idea. Esta camada tiene que, ni idea. Tiene que escatarre urgente. Bueno, ¿qué te parece, Rodo? Zafa la sección esta, el especial de mundiales. Rodo, que nos encantó. ¿Qué, Rodo? Nos prendemos fuego caliente y Rodo dice, dale que está buenísimo. Vamos con un temita musical. Dale. Estamos en la web radionauta.com.ar. Talleres en el Olga Vázquez. Swing Lindy Hop, martes a las 16. Danza Afro, martes y miércoles a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller

no soy analista político, pero desde el sentido común lo noté como que se le trababan un poco las palabras. Porque está, vos decís que se dio cuenta de la cagada que se está mandando y en algún momento... No, yo digo básicamente que no sabe mucho en profundidad de lo que habla y eso hace que suene acartonado, suene como que lo estás diciendo de memoria. Voy a citar a Arturo Jaureche. Dale. Que él siempre decía que en términos económicos, sí, cuando te explican las cosas, sí, si te empiezan a hablar con formas o con modos en donde vos no entendés nada, es que te están por cagar. Sí, sí, sí. Escucharlo a Duhovne diciendo que la disparada del dólar se dio por el debate en el Congreso en contra del tarifazo. Sí. O a Lila Carrió, sí, diciendo que se dio la disparada del dólar por el miedo a la vuelta del kirchnerismo. Sí. Son cosas... Y son manotazos de abogado. Da la sensación, yo no quiero... Sí, algunos datos. Antes, cada 100 dólares que entraban a la Argentina, sí, 30 no se podían tocar. Ajá. Y 70 debían permanecer en el país, sí, durante por lo menos un año. Sí. Las agroexportadoras tenían un límite de tiempo para liquidar los dólares, sí, por las exportaciones. Ajá. Y la tasa de interés estaba entre un 22 y un 24%. Bien. Hoy no obligan a dejar la plata en el país a nadie. O sea, vos podés llevártela cuando querés. Sí. Las exportadoras no liquidan porque especulan a ver en qué momento se mueve el dólar para tener, ajá, más plata. Sí. Y la tasa llegó al 40%. Traducímelo al español. Vos ponés 10 mil dólares. Sí, no tengo, pero ponele que estamos hablando de situaciones hipotéticas. Y te llevas 4 mil, que en ninguna parte del mundo se paga una tasa de interés tan alta. Es un panorama complicado. ¿Te acordás de lo que era el riesgo país? Sí. El riesgo país de Argentina hoy está en 470 puntos. Sí. Los que establecen ese puntaje son... aseguradoras de riesgo. Bien. Que lo que hacen es decirle a los tipos que quieren poner la guita para ganar con la timba, sí, es vamos a poner la plata acá o acá a partir de las seguridades que tienen. Bien. A medida que el riesgo país va aumentando, sí, por ejemplo, vos sacás un crédito con el fondo Piripipi, sí, el interés que tenés que pagar es del 8%. Bien. Si vos tenés 470 puntos de riesgo país, sí, pagás el 8% más el 4.7% más, porque es el riesgo que tienen los inversores, sí, por si pueden o no llevarse la guita. ¿Estamos cerca del default o...? No, del default no. Pero es en estos días, tal vez por el blindaje mediático que, sí, existe... Sí. Un montón de situaciones que en el 2000, 2001, o que con Cristina se lo refregaban todos los días. Sí. El contexto clima, es otro. El clima sería otro. Sí, sí, el contexto mediático y social es, claro, es distinto. Vos escuchabas el discurso recién de Macri, decía que la pesada herencia, sí, el déficit, sí, el déficit de ellos lo multiplicaron por 4. Tiene 4 veces más. Ajá. ¿Con cuántos empleados menos que rajaron? Sí, eso es. Entonces... y después el tema de los intereses que le metieron a la suba de tarifas, sí, y vos viste que mejoró el servicio de luz, gas, no, se te sigue cortando la luz, no, y todo se paga más caro, y lo único que miraba un chiste en las redes sociales, decía Mundial 2006, sí, televisión en cuotas, 2010 me acuerdo. LCD, 2014 Smart TV, sí, 2018, sí, agua, luz y gas en cuotas. Claro, es complicado. Después de esta negociación que se va a hacer con el Fondo Monetario, ¿vos crees que puede llegar a vislumbrar un ajuste? Seguramente. La hiperinflación. Bonelli hablaba del Fondo Monetario Internacional como un banco de fomento. Ah, mira. Y es increíble, ¿no? Pero la verdad es que no se ve la luz al final del túnel, como decía... Gabriela. Gabrielita. O Víctor Sueiro, cualquiera de los dos. No sé qué... Eso es increíble. Y para que tengas una idea, sí, de 2015 hasta hoy a fin de año, los jubilados, ajá, van ¿quién a. Es, ¿quién es? No lo conozco. Los jubilados van a consumir no 86 litros de aceite menos, ajá, 92 kilos de tomate menos, 87,5 kilos de lechuga menos, 55 kilos de carne picada menos, es dramático. 106 kilos de manzana o 141 paquetes de galletitas menos este año por lo que fue la devaluación, sí, del peso, sí, y el aumento del 69% recibido, ajá, por los jubilados desde 2015 hasta ahora. Sí. Cuando vos sabés que, no sé, de repente el aceite subió 211%, el tomate 249%, los medicamentos entre un 150 y un 170%. Fideos sin aceite, sin aceite sería. ¿Cómo lo ves vos? Y es complicado, sí, no sé cómo van a poder hacer. Sobre todo los jubilados, que es el sector más vulnerable, bueno, los chicos y los jubilados. Pero no sé qué puede llegar a pasar en un futuro. Lo que te quería preguntar era esa remera amarilla, okay. ¿Te viniste, sí, viniste oficialista? Me la dio el Colo de Tincu. Sí, dice, acercate al micrófono, dice, no te va a escuchar. El ajuste mata, sí, ni un pibe menos por la droga. Tincu es un centro barrial. Sí. En la zona de Lomas de Zamora, y un amigo es el que lo... Es lindísimo, tiene lo un... lleva adelante, sí, está consigime una. Bueno, consigime vamos una. A... Todo vamos lo a, que... Vamos a gestionar. Todo lo que acumulo yo con este programa de radio lo divido con vos. Esto fue... ¡Uy! ¡Nos rompieron el ojo! Economía, en Jugala que es gratis. Tanta basura en la red merece una discriminación. Ahora te presentamos las noticias más insólitas y divertidas que andan dando vuelta. Ya te aviso, Nachito, que me amargaste el día. ¿Por qué? Yo así me cagaste, pero tenía miedo que suene muy fuerte. Y porque los números... Cuando son los números son fríos. No, eso ya lo sabemos. Más que lo tuviste congelado como 3 horas. Pero cuando son contundentes, cuando cierran tanto para abajo, dejando afuera al sujeto, es como muy difícil. Fuerte, fuerte. Muy fuerte. Pero bueno, vamos, esto es como un sub y baja. Vamos de lo depresivo a para arriba. Chumbo me tiro, ahora para arriba. Hay noticias insólitas. Hay noticias divertidas. Hay algunas que son medias inverosímiles. Pero bueno, ¿cómo hago yo para chequear si lo que encuentro en la web es legítimo, es verdad, es mentira? Pero bueno, la que leí y me causó mucha gracia es que extraen 263 monedas del estómago de un hombre. La nota dice: existen hábitos alimenticios extraños y también hay hábitos alimenticios locos. Estos últimos pueden poner en peligro la vida, como en el caso de Matt Kahn, de 35 años. El hombre fue admitido en un hospital por sospechas de intoxicación alimentaria grave. Pero resultó que en unos meses de dolor de estómago fueron... El resultado es tener 7 kilos de objetos extraños en el vientre, incluidas 273 monedas de metal. Yo digo, vos me estás planteando... La alcancía humana. Yo lo que estaba diciendo, estamos en una época de crisis. Está complicada la cosa, eso nos ponemos de acuerdo que está complicado. Difícil, sí. Hay hambre, todo. Si te das medio pesado, te abren, te sacan 263 monedas. Si son de 5 pesos, la moneda más grande ahora con todo el quilombo que hicieron con la moneda. Sí, tienen que salir las de 5 pesos. Bueno, hace 273 por 5, me lleno de plata. A mí me vendría bien que me encuentre toda esa cantidad es de moneda. Es un aguinaldo. ¿Qué te parece? Comen por accidente cereales que habían expirado en 1997. Es posible... que quieras verificar la fecha del vencimiento la próxima vez que salgas a comprar alimentos. Una familia de Colorado, Estados Unidos, no lo hizo y terminó comiendo cereales vencidos desde hace más de 20 años. La familia norteamericana Carlese compró una caja de cereales de granola Quaker sin saber que... Quaker es el campesino del viejo. Y tiene un sombrero. Sin saber que habían recogido una reliquia comestible que había expirado en febrero de 1997. No fue hasta que Andrea y Joseph Carlese se presentaron para comer una porción que dijeron que tenía algo, algo que raro. No estaría bien. Tenía algo raro, 20 años de antigüedad. Sabe raro, pero parece estar bien, dijo Joseph. Y pasó a comerse el plato entero. La La tercera noticia más insólita que encontré en la red dice que se divorcia porque su esposo no quiso comprarle un shawarma. Yo conocí lo que es un shawarma cuando el hijo de un expresidente se agarró trompadas en la puerta de un boliche por un shawarma. ¿No es shawarma? ¿No es la comida? ¿No sí, es la carne esa que queda sí, pero no sabía lo que era. Ah. Sí, exacto. Me lo aprendí hace 4 años más o menos. La noticia dice que una mujer de egipcio de 30 años reclamó recientemente divorciarse de su esposo después de solo 40 días de matrimonio por considerar que este es un tacaño porque se negó a comprarle un sándwich de shawarma en su primera y única salida como esposa y esposo. La joven, conocida como Sara, declaró en el tribunal de la familia que el incidente de shawarma fue la gota que colmó el vaso. Se había casado con él, maestro de escuela, después de conocerlo durante solo 2 meses. 2 meses y se casó. Lo que al parecer no fue suficiente para que se diera cuenta que de lo increíblemente mezquino que era el tipo, impulsiva la pareja. Pero esto podía pasar tranquilamente acá por el sueldo que tienen los maestros. Sí. Mira, sí, dice que Ahmed era maestro y dos meses. En sí. 2 meses la sacó a comer un. Pero no, no por mezquino, sino porque no tenés un mango. Claro. ¿La vas a leer? ¿Estás por tener un paro? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué no diste vuelta la hoja? Hace 14 años que se cuela en funerales para comer gratis. Está bien. Es extraño cuestionar la moral de una anciana y devota mujer católica por asistir a demasiados funerales. Sin embargo, eso es lo que le sucedió a Teresa, de 65 años, ¿Teresa? Nacida en el Reino Unido, donde ha estado asistiendo a cada velorio en su iglesia durante más de 14 años. Lo que probablemente sería considerado encomiable por su parte, si no fuera por las muchas acusaciones de lo que ha estado haciendo solo para ir a almorzar gratis. Increíble. Es una buena alternativa. Sí, está bueno, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Comes gratis? ¿Nunca te metiste en un lugar para comer gratis? Dale, no vamos a andar jugando a esta pobre anciana de 65 años. Y católica, no se metan con eso. Tenemos que cerrar. Yo quiero escuchar un temita más de música. No, pará, tengo unos llamados. Ahí me llegaron al privado. Epa. Los voy a leer. Pablo de la Loma dijo que el que se golpeó con Eric Pumpido fue Pedro Monzón. No digas ni sí ni no, no digas nada. Pedro Monzón. Esto va a sorteo. Las 6 cervezas. Pedro Monzón fue el primer jugador en la historia expulsado en una final del mundo. Ex independiente y golpeador. César de la Plata. Este me parece que está borracho, César. Se golpea con el palo derecho del arco. Ya estamos de acuerdo que había sido con un jugador. Luciano dice que se golpeó con De Sotti. Con el galgo de Sotti. Con el galgo de Sotti. No digas nada. Peter con un delantero ruso. Fabricio con el Vasco Lortigüechea. Y Claudio de Tolosa se golpea con Oscar Ruggeri. Esos son algunos de los que se comunicaron. De los que se comunicaron. Vamos a decirlo hoy, ¿no? La semana que viene. No, hoy al final del programa vamos a decir la respuesta y ese va a ser, porque por lo que decreté, por lo que vi es uno solo el ganador, va al sorteo para dentro de 2 meses antes del Mundial. Antes del Mundial, perfecto. Exactamente. ¿Vamos con un poquitito de música? Decilo como un locutor, que a vos te gusta. Estoy intentando que no diga los temas porque para que sea más desestructurado. Las pastillas. Lo quiero decir. Morder. Estás afinando mal, no aguanta más la garganta, te finge la laringe y no sale bien el sostén. Sos el mejor arquitecto con un gran diseño. salvador. Controla tu vida una bola de cristal, pero igual te hace sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo tiene precio. Te venga a ganar, porque son oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo tiene precio. Allá, ¿qué te puede salir? 10, 20, 30 mangos. Puedes pagar en efectivo, cheque o débito. Acá, Jugala, que es gratis. Original el tema. Perfecto. Los oportunistas. Bueno, escúchame, vamos con el ganador. Fabricio. Fue el que contestó que el que se golpeó con Eri Pumpido fue el Vasco. El Vasco. Olartico. Julio Jorge Olarticoechea. JJ Olarticoechea. Así que para el sorteo de ante el Mundial. Ante el Mundial es uno de los. Fabricio es uno de los. Es uno de los sorteados. Y una cosita más antes de irme. Quería decir que banco mucho a Cristian Castro. Que rompe con el estereotipo de cantante. ¿Viste? Que Ricky Martin, Maluma, el tipo se subió al escenario. Peló a Zapán. ¿Viste la panza? ¿Viste la foto? Pero me encanta, está buenísimo. Un aporte de Cristian, ya lo vengo bancando por muchas otras cosas, pero está bueno. Epa, ¿en serio? El tipo pele panza y orgulloso de los ravioles. Mira qué bien. Así que... ¿Nos vamos a ir despidiendo? Sí, nos despedimos triste. Fue el sexto programa de Jugala que es gratis. Mes y medio. Nos esperamos... ¿Nos esperamos? Estamos en la clase de francés. Je suis nos espéré. Los seis. Nos espera tercera persona. El próximo programa por el mismo canal. Dale, perfecto. Un beso a Fran. Y yo le mando un beso a Blas. Buena semana. Adiós. Dispuestos a mentir sobre papel. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. O al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces. Si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok. No ves. Por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Deja, no te preocupes.